fije su atención. ¿Recibe usted bien la señal? No perderá ni una imagen ni un sonido. Merece la pena. Fidelidad de sonido, profundidad de imagen. Autorradio transistorizado. Máximo alcance, alta fidelidad, calidad internacional. Perfecto equilibrio entre la belleza y la técnica. Mejores no hay. Sin zumbido ni vibración. Más que un afeitado, una experiencia de bienestar increíble. El norte está lleno de frío. El norte está lleno de frío. El norte está lleno de frío. A ver, ¿quién coño sabe qué significa esta frase? Buenas noches, estáis sintonizando El Norte Está Lleno de Frío en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org, y como todos los lunes comienza este desmadrado programa. Os dejo con el copresentador, Pablo. Bueno, pues vamos a empezar con Quintuf, que es un señorito que habita en un pueblo del sureste de Vermont, que antes de lanzarse en solitario tuvo un grupillo con J. Mastis de Dinosaur Jr. Y dicen que es un personajillo un tanto esquivo y que, aunque no lo demuestre, pues solo tiene un LP. Dicen que compone compulsivamente. Esta canción se llama Submedallion y es de su LP Was Dead. Tied my hair in braids and a color. Bueno, esto que acabas de escuchar es Helio, de Telephone Rouges, que pertenece a su 10 pulgadas Radio Control, editado en Mamá Vinila. Telephone Rouges son de Ogrove, Pontevedra, y así sonaban. Ahora vamos a ir con V-Pop, una banda de Sheffield, el norte de Inglaterra. Y esto forma parte de un single, Use a Game, que ha reeditado recientemente Sacred Bones, y que planean también editar su primer LP el año que viene, No Songs Tomorrow. Y se trata de una banda, como digo, de Sheffield, que hace algo así como una especie de punk oscuro, que fue originalmente grabado en 1982, perdón, y salió en el legendario sello Pack Records. Y bueno, esta canción trata un poco sobre el clima político de su país en aquel tiempo. Se llama, como digo, Use a Game, y son V-Pop. Tú estás en el norte, está lleno de frío por Radio Cuca 107.3 en la FM. Si estás en Oviedo o si estás por ahí suelto por el mundo, como estoy seguro habrá gente que nos escucha, radiocuca.org. Pablo, ¿qué era lo último que estaba sonando? Lo que escuchábamos ahora era, como dije antes, V-Pop, Y ahora vamos a seguir con los Reatars, que Goner hace bien poquito reeditó su primer LP, Teenage Hate. Es una edición muy muy de lujo, quizás un poco cara, pero es un doble LP desplegable con una carpeta en la que por la parte de dentro puedes encontrarte flyers y una entrevista, un texto escrito por Jay Reatar en los tiempos en los que editaron este su primer LP. Y nada, esto se llama Fuera de mi cabeza y Dentro de mi cama. One, two, one, two, baby, I got you. One, two. escuchamos al mejor grupo de punk de los últimos 20 años, o quizás de los últimos 200 años, los Rieders. Y después sonó una banda holandesa de principios de los 80, muy metida en el rollo de minimal, de la dark wave, que se llaman Van Kay and Ignite, y la canción era Negroes in New York. Y ahora pues vamos a ir con un tema de los OCs, que estuvieron hace poco aquí en Gijón, y fue de los pocos conciertos en los que había padres, madres, tíos, primos, hermanos. Y bueno, pues vuelven una vez más, repitiéndose de nuevo, como no, dándole a su fórmula, que por lo menos para mí no caduca. Y acaban de editar un... Se están riendo de mí. Acaban de editar un disco en Indarred, de nuevo, que se llama, voy a consultar, Carrion Crawler The Dream. Y bueno, pues lo dicho, vuelven a molar y molan mucho. La canción se llama Contraption Soul Desert y esto es lo nuevo de los OCs. Thank you. Bueno, esto, como bien dijo Pablo, era Diosis. Y aquí tengo a esta gente encima mío porque estamos buscando algo interesante para pinchar para lo que viene. Yo soy Jorge, por cierto, hola. Gracias, queridos oyentes, por escucharnos de Oviedo, alrededores y más allá de Asturias, España, desde donde se transmite esto, específicamente de Oviedo, para que no hayan egos dolidos. Esto es Radio Cuca, 107.3 FM, y este Delirium Tremens, hecho programa de radio, se llama El Norte Está Lleno de Frío. Hoy tenemos, como intentamos hacer todas las semanas, una guapa entrevista con una banda de Madrid que se llama Fabuloso Combo Espectro, que nos mola muchísimo a los tres individuos que por aquí pululamos. Hemos conversado un poco con Ayuso de Fabuloso Combo Espectro. Si en algún momento escuchas esto, Ayuso, muchas gracias por invertir tu tiempo en esta pequeña cosa hecha programa de radio. Así que no sé si están por ahí, no se muevan, que vamos a tener una bonita charla con Ayuso de Fabuloso Combo Espectro, y sobre todo vamos a obsequiar algo que les puede molar mucho a ustedes, así que quédense hasta el final a escuchar la entrevista y luego les diremos cuáles son las claves para ganarse eso que vamos a ofrecer hoy. Y bueno, a continuación los voy a dejar, si me permite Pablo y si me permite Diego, seguir, porque probablemente tenga que estar hablando más tonterías durante un poco de tiempo debido a la desorganización que por aquí hay, que también mola bastante. Así que vamos a esperar, no sé, 10, 9 o 20 o media hora más. Eso, que ya está listo esto. Así que, sin más dilación, señoras y señores, esto es Cultura Basura con Diego. Buenas noches de nuevo. Parece que me repito más que el bacalao. Esta vez vuelvo a la carga con otro libro. En este caso es un libro publicado ya el año pasado. Un libro escrito por un escritor catalán, Javier Calvo. Es un escritor bastante novel, solo tiene en su haber un par de novelas, la que os traigo yo hoy al programa y un pequeño libro de relatos anterior. No sé si lo nombré ya, su nombre es Javier Calvo y la novela que traigo hoy aquí al programa es Suomelina. Es una novela muy ambientada en el rollo black metal y Noruega, así que estaréis escuchando a los Mayhem de fondo. Y bueno, Suomelina está editado por la gran editorial barcelonesa Alfa de Kai en su colección Héroes Modernos. Y vamos a describir un poco por encima lo que es el argumento del libro, sin desvelar la trama fundamental y el final. Suomelina es una fortaleza construida sobre seis islas frente a Helsinki, la capital de Finlandia, un lugar inhóspito que en invierno queda aislado del mundo civilizado, un sitio donde nunca pasa nada, la noche dura medio año y del que los jóvenes se van en cuanto pueden para no volver. En Suomelina vive la protagonista de la historia, Mirka Rislaki, que regresa a su hogar unas navidades gracias a un permiso, tras haber pasado una buena temporada en el reformatorio, por haber cometido un crimen racista. Mirka es una joven solitaria, gordita y un poco acomplejada, que odia a sus progenitores, encontrando únicamente complicidad con su abuelo materno. Vive obsesionada con la peli de culto de Wickerman y también con el black metal. Tiene un grupo de black metal, además, con su pandilla, que se llama Las Cabras de Houlu. Ella y sus amigos creen en la supremacía de los pueblos nórdicos, en las tradiciones y los ritos y dioses paganos de los antiguos pueblos vikingos, y odian todo lo extranjero, culpable de la decadencia de su pueblo. Un día descubren que el repartidor de pizzas del pueblo ha sido sustituido por un chico negro. A partir de ahí, se desencadenan los trágicos acontecimientos. Y bueno, la novela te deja unas sensaciones de frialdad suprema y de un hermetismo tan característico de la gente del norte de Europa. Aunque bueno, en realidad sigue los esquemas de la típica historia juvenil de rebeldía y confrontación contra el mundo adulto, pero aderezado en este caso con elementos ocultistas y siniestros tan propios de la mitología nórdica. En definitiva, es un libro ligero, apenas 100 páginas, perfecto para leer una tarde lluviosa de invierno antes de empaparte primero con una buena sesión de Mayhem. Cómo no, súbelo ahí, Jorge, queremos disfrutarlo. Y hasta aquí ha llegado la cultura basura de hoy. Os recuerdo el libro Suomelina de Javier Calvo, editorial Alfa de Kai, colección Héroes Modernos. 100% recomendado por este grandioso programa. El norte está lleno de frío. Tras esta dulce melodía cargada de Mayhem, doy paso a mi compañero Jorge. Hola, muchachos. Vale, es que después de esa genial barbaridad que hemos escuchado, estoy un poco dudoso de empezar esto. Vamos a empezarlo sin más, con una banda que conocí a través de un señor que se llama James Pants. Este señor usualmente hace música muy guapa para un sello que se llama Stone Throw, y que bueno, de vez en cuando hace una pequeña playlist para distintos medios. En este caso, yo conocí la canción que van a escuchar ahora por su sesión para una revista que se llama Fact, que no es lo que sus mentes sucias piensan, sino es F-A-C-T. Vamos a escuchar a un dúo de Liverpool que tenían miembros en bandas de los 80s dentro de Viking Japan, que así se llamaba uno de sus grupos. Y lo que más me ha molado de esto es que usualmente ellos mismos se producían los discos y ellos mismos se lo grababan en casa, cosa que, como muchos sabrán, en los 80s era un poco... estúpido, teniendo tantos tíos monos y rizosos que te superproducían bandas con One Hit Wonders. Pues esta banda que se llama Pink Industry. Ellos mismos se lo cocinaban, se lo comían y vamos, se lo follaban. Esta canción se llama I Wish y vamos a ver si les mola tanto como a mí. Thank you. Bien, eso último era Regal Legal, una banda con la cual Pablo y yo tenemos serias contradicciones de amor y odio. Pablo ahora los escucha muy suaves, antes los escuchó más duros y afilados. Es relativamente una banda nueva, son de Brooklyn. Tienen este condimento que los hace sonar un poco a Wire, pero es un post-punk bastante espacioso, sobre todo en esta canción. Se producen ellos mismos también, suenan bastante bien. La canción era Pretty Busy y acaban de editar un 12 pulgadas titulado Splecret Fruit en Roti Records, que está, si les moló, lo pueden pillar por ahí por internet. Y luego, la primera canción que teníamos era el I Wish, de esta banda Pink Industry. El disco en el que estaba incluida esta canción se llamaba Low Technology y estaba editada por Zulu Records. Ahora vamos a poner una banda de chicas, una banda de Riot Girls que tienen el tribalismo en sus venas. Ya van a poder darse cuenta por esas percusiones superpoderosas que se montan las chavalas estas. Vamos a escucharlo. Esto viene en un 7 titulado Coffins, la canción del mismo título. Lots of gifts, but what I've got, I'll give to you. I don't care too much for money. Money can't buy me love, can't buy me love. Everybody tells me so, can't buy me love. No, no, no, no. Say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love, can't buy me love. Everybody told me so, can't buy me love. No, no, no, no, can't buy me love. Everybody told me so, can't buy me love. No, no, no, no. En fin, vamos. La primera canción que escuchamos de estas Riot Grills, según nuestro amable oyente, era Exploring Two Colors. Se llamaba. Es un trío formado por tres muchachas de Portland, Oregon. Ya están disueltas, pero editaron una serie de siete en distintos sellos, entre ellos Kill Rock Star, que le acaban de reeditar otro siete hace muy poco. Y bueno, la canción era Coffins, el título que daba el título, vaya la redundancia, de al 7 pulgadas. Esto lo editó otro sello muy guapo que se llama M Lady. Y luego unos cuatro fans. Yo no sé en realidad si llamarlos fans de los de Liverpool, porque lo que hicieron por ahí por los 80s con este disco fue prácticamente deconstruir las bonitas canciones que seguro tu madre y la mía, con las cuales tu madre y la mía gozaban de los Beatles. Bueno, esta gente se tuvieron los cojones de llamarse The Better Beatles, que es algo así como mejor aún que los Beatles. Y editaron un 12 pulgadas de sus particulares versiones de los Beatles. Esto era Can't Buy Me Love, y el disco que editó Hook or Crook Records, todavía disponible por si te molaron, se llamaba Mercy Beat. Ahora vamos a seguir con esto, que es un grupo con muy buenos riffs de guitarra. Se llaman Más y Más, y ya hablaremos después de este tema. We'll be right back. bueno. A ver, eso era The Feeling of Love, una banda francesa que acaba hace poquitín de editar este 7 que se llama School Yeah. La canción se titulaba el mismo, tiene el mismo nombre y está editada por Sweet Records, este 7. Son de Francia, de Metz, de Metz, de Metz, de Metz, de Metz, de Metz, de Metz. Y es el proyecto personal de un chaval que se llama, bueno, chaval, un adulto que se llama, se apellida Marieta y su nombre empieza por G. Con eso te tienes que quedar. Digamos que el proyecto empezó con él solo y luego ya se fue uniendo gente de Crash Normal o de AH Kraken, que también era su otra banda. Han grabado cosas en Florida's Dying, un sello que edita cosas muy guapas como A Use of Jerusalem, por ejemplo, y Kill Shaman. Básicamente rock and roll sucio y trotón con muchas aristas sin limar, y esto lo estoy leyendo de esta hoja que tengo aquí porque no somos esporádicos, tenemos que decir cosas que tengan algún sentido y por eso las tenemos que escribir. Y antes teníamos a Más y Más, que sí, el nombre es idéntico a ese supermercado en el cual todos nos sentimos a gusto comprando nuestras cosas. Y la canción se llamaba You Can Play With Ice. Juveniles, fans de David Gibson ahí, a dolor. La crema y nata, cuando estés comiendo tus macarrones con queso, los puedes escuchar para que no te corten la indigestión. Muy poperos esta gente. El disco se llama Proud Sponsors of Pepsi. Más popero que eso ya no existe. Como les dije antes, al principio, hoy vamos a tener una entrevista con la fabulosa banda, otra vez, fabulosa, fabuloso Combo Espectro, que nos ha cedido una entrevista, la cual ya les hablará Diego después un poco más, que la hizo él, acompañado por Pablo, que parece que toda la entrevista estuvo haciendo, confundiéndolo y haciéndole aspavientos y tirándole cosas encima, en fin. Pero ha salido muy bien, la verdad. Humilde opinión, que yo no estuve, por cierto, así que cualquier responsabilidad. Entonces hemos hablado con Ayuso de Fabuloso Combo Espectro y hay un obsequio que este programa va a dar al final de esta entrevista. Así que vamos a dar un número de teléfono, es el número de teléfono de la cabina de Radio Cuca, es el 985-298137, y si te quieres llevar ese obsequio, que mola bastante, pues vas a tener que llamarnos apenas esté acabada la entrevista para llevártelo, y esto va en serio, que no es broma, que no es broma. Así que, señoras y señores, Fabuloso Combo Espectro. Y bueno, esto ha sido Galopando a lomos de un ataúd, de Fabuloso Combo Espectro. Con ella vamos a empezar con la entrevista que tuvimos el honor de realizar a Ayuso, uno de sus componentes. Podríamos decir que fue una entrevista sesuda, pero no, la hicimos esta mañana deprisa y corriendo. ¿Para qué mentir a la audiencia? Así que nada, os dejamos con Ayuso de Fabuloso Combo Espectro. Bueno, pues en la entrevista del norte está lleno de frío de esta semana. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Ayuso, del grupo madrileño Fabuloso Combo Espectro. Hola Ayuso, un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, muy buenas, el placer es mío. Vale, igualmente. Bueno, en primer lugar, preséntanos a nosotros, iletrados, y al resto de iletrados que nos escuchan. Un poco las típicas preguntas introductorias de cómo os formasteis, qué habéis editado hasta ahora, etcétera, etcétera. Bueno, pues el combo vamos a cumplir en breve 4 añitos, entre unos meses. Y bueno, nos formamos pues como casi todos los grupos, juntándonos gente que nos conocíamos un poco de la noche y del rock and roll en general en Madrid, que en ese momento pues andábamos buscando banda, porque todos veníamos de bandas anteriores que se habían disuelto por aquella época. Bueno, yo en concreto entré un poquito más tarde, porque empecé a tocar en el segundo concierto del combo, el primero no estuve, y nada, y a partir de entonces, la verdad es que hemos tocado mucho desde que nos formamos, porque como todos teníamos muchas ganas y conocíamos a mucha gente, pues nos, la verdad es que hemos tenido bastante pocas dificultades para tocar mucho y por muchos sitios. Y bueno, pues en eso estamos, pues seguir haciendo lo mismo, hacer canciones y tocar. Ajá, bien. Y nada, hace poco salió vuestro primer EP, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Con buenísimas críticas y con el que empezáis ya a tener bastante más repercusión, quizá con un sonido mucho más pulido que los anteriores. Uh-huh. Habéis dado un paso adelante también a nivel compositivo. Dejáis un poco atrás el lofi para sonar bastante más potentes, ¿eh? Sí, bueno, en realidad siempre nos hablaban del lofi, porque en realidad nosotros nunca hemos querido sonar a chatarrero ni nada de eso. Es cierto que veníamos de grupos que han sido casi el adalid de sonar mal en Madrid. Entonces, claro, como veníamos de eso, porque Raúl viene de Turnomatis, de Pilos de Chones, yo de Camón Tutankamón, o Baby Horror, Roberto, que eran grupos que siempre están muy relacionados con el garaje más infame y chatarra del mundo. Entonces el combo, aunque no nació ni para hacer eso ni mucho menos, pues siempre se ha visto relacionado un poco con esa historia. En realidad nuestros discos anteriores sonan peor porque no teníamos presupuesto para grabarlo mejor, porque sí que siempre nos hubiera gustado sonar como suena este disco, que realmente el sonido yo creo que hemos buscado un poco desde el principio. Lo que pasa que bueno, pues ha sido ahora cuando lo hemos logrado. También hemos ido avanzando, al principio tocábamos mucho peor, que narices. Bueno, es típico avance, ¿no? De grupo, vamos. Sí, sí, claro. Y, evolución se llama. Ensayar y tocar más. En realidad la idea del combo siempre ha estado ahí, pero claro, tampoco ha sido muy definida. Si es que han sido juntar un poco influencias de todos, ir sonando, pero sí que es cierto que desde el principio quisimos sonar bien. O sea, ya no queríamos andar sonando a posta, a chatarra ni nada de eso. O sea, que así, digamos que el sonido que hay ahora es el que realmente habríamos querido tener siempre. Por circunstancias, pues no lo hemos tenido. Y bueno, en este último disco os ha producido Cráter, ¿no? Que ya ha trabajado con vosotros anteriormente. Colabora, creo, que en una canción. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, pues Cráter es el alter ego de Ramón, que es un personaje muy conocido por todos en Madrid. Lleva muchísimo tiempo con el estudio y, vamos, nosotros ya hemos trabajado mucho con él, incluso con grupos anteriores, y la masterización del single anterior que hicimos con Discos Humanos también la hizo él. Bueno, siempre nos ha echado una mano porque, digamos, un personaje muy presente en nuestra vida del rock, digamos, o llamado X. Luego, aparte, es el técnico de sonido del Burly, que es también una sala donde hemos tocado mucho, con lo que era, es un tío que conocía mucho nuestro sonido. Entonces, la cosa a la hora de hacer el disco es que quisimos que se mojara también. Es decir, le dijimos que hice ya de productor y que nos diera consejos, porque yo creo que pues eso hace que también puedas mejorar como grupo, sobre todo si estás con una persona como Ramón, con la que compartimos, digamos, gustos musicales al 100% casi. Entonces es un tío que se ha implicado muchísimo en el disco. O sea, que de hecho muchas canciones, tal como estaban concebidas anteriormente, eran las mismas canciones, pero Ramón no solo ha aportado que suene como suenen, sino que ha dado ideas y se han hecho cambios de última hora en el estudio, vamos, ha hecho labor de producción, que es lo que tiene que hacer un productor, es decir, oye, esto, mirad a ver si os gusta más así, y si la idea es buena, y casi todas lo eran, pues la cogíamos. O sea que tiene es muy importante, vamos, la labor que ha tenido Cráter en la producción del disco. Y bueno, mirando un poco hacia atrás, hacia los grupos de punk madrileños de hace, bueno, 5 o 6 años, vosotros tiráis un poco hacia un rollo distinto. Ellos miraban más hacia la movida madrileña y el punk ibérico de los 80. Sin embargo, vosotros no os encasilláis dentro de ese, digamos, estilo, y tampoco sois un grupo revival de nada en particular. ¿Cuál es un poco la reacción de la gente más purista de este punk ahí de toda la vida ante vosotros, vamos? Lo que pasa mucho en Madrid, que supongo que pasará parecido en cualquier otro sitio, imagino que en Asturias pasará igual, es que las escenas, o sea, bueno, las escenas me parece una palabra un poco pretenciosa para lo que vivimos ahora, que van cuatro gatos a los conciertos en realidad, pero sí que es cierto que la gente es como muy o del garaje o muy del punk o muy del rock, y cuando mezclas un poco todo, pues la gente se queda un poco descolocada. Es cierto que ha habido gente que le hemos gustado desde el principio, pero bien es cierto que mucha otra gente acostumbrado pues a escuchar solo garaje o solo punk, que no nos consideran ni una cosa ni la otra. Igual nos pasa con toda la gente que escucha, digamos, indie, o llámalo X, vamos, sí, música más alternativa. A algunos les gusta, pero para el resto somos demasiado punk, entonces estamos un poco en tierra de nadie. Supongo que es lo que pasa con los grupos que no se definen claramente estilísticamente, que es lo que nos pasa un poco a nosotros. Pero bueno, en realidad vamos ganando cada vez más público, hay gente que le gusta mucho, y bueno, además que no nos importa, que hacemos la música que queremos y punto, vamos. Que es lo que creo que debería hacer todo el mundo también, porque andarse con poses no le veo mucho sentido. Sí, eso estoy 100% de acuerdo contigo. Cada uno tiene que hacer lo que le gusta y sin mirar a modas ni leches, vamos. Y bueno, escuchando un poco el disco, se nota que hay canciones con más minutaje, donde se pueden apreciar ahí ecos del crowd rock de los 70. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Os gusta ese estilo, no? Bueno, esa música es una música que nos gusta a todos. Ah. Es cierto que sí que a lo mejor es algo que hemos estado escuchando un poco últimamente, porque yo creo que, a ver, es que, claro, esto me parece un poco pretencioso, pero sí que es cierto que ha habido una especie de revival de un poco de ese rollo, o sea, no revival, pero en el sentido de que como que era una música que ha sido denostada durante muchísimo tiempo, sobre todo en ambientes que vienen del punk, y que pues ahora, por lo que sea, se ha empezado a escuchar más. Yo creo también que ha influido que han reeditado muchos discos de ese rollo. O sea, yo, por ejemplo, grupos como Cana, Mondulo, cosas así, realmente los empecé a escuchar hace 3 años o 4, pues porque fue cuando llegaron a mis manos, no por otra cosa. Uh-huh. Y pues ahora grupos como Luger, o sea, que pues ha tenido importancia un poco para, o sea, revitalizar un poco ese rollo, al menos que la gente se acerque a escuchar cosas que... Sí, eso lo noto yo mucho. Antes y que han sido olvidadas completamente. Es importante la labor de ese tipo de grupos así para introducir a la gente en estos estilos que son bastante menos accesibles que, yo que sé, el punk y cosas por el estilo para la juventud, vamos, la sí, gente sí, joven. Claro, o sea, yo creo que nosotros es que escuchamos de todo en realidad, o sea, que hay canciones que suenan un poco a eso, pues porque de repente nos ha dado por escuchar eso, o sea, pero que no tiene tampoco mayor importancia. Lo que sí que creo es que ha habido, o sea, pues, ha pasado siempre con todo, que ha habido como tendencias que han, ha pasado toda la vida, que han rechazado otras, o sea, yo qué sé, o sea, decir que te gusta el crowd rock hace 5 años, o sea, una cosa más pedante imposible. Y pues puede que ahora también siga siendo una cosa pedante, pero joder, si te gusta. Pero es cierto que ahora como que, o sea, no es que decir que se ha puesto de moda es absurdo, porque estamos hablando de una minoría minimísima. Pero bueno, sí que es cierto que pues hay una serie de grupos que se están escuchando más ahora, y pues bienvenido sea. Bien. Y leyendo vuestra nota de prensa, una cosa que me llamó bastante la atención es que además de nombrar a míticos grupos de No Wave como los Contortion o clásicos del post-punk como Wire o DX, nombráis a Los Ilegales, que es un grupo fetiche de este programa, sí, una canción da nombre al programa, y no sé, ¿qué conexión tenéis con Los Ilegales? Igual las letras, así que son un poco irreverentes. Bueno, la conexión es que nos gustan mucho. Bien. Y que además es un grupo como que compartimos, que nos gusta a todos, porque luego cada uno escuchamos un rato, pero pues escuchamos un poco de todo, pero que Los Ilegales sí que coincidimos que nos gustan un montón a todos. Nos parece un grupo además imprescindible para entender un poco lo que sé, lo que se ha hecho aquí, o más un grupo que era distinto, porque igual tocaba el punk, que tocaba la new wave, que tocaba el rock, y que ha sabido mantenerse ahí, más o menos. Y bueno, pues es una influencia importante para nosotros y a nivel de letras, decisiva. O sea, no vamos, ni nos acercamos a la suela de los zapatos de las letras que han hecho los ilegales, pero es el tipo de letras que quisiéramos tener, digamos. Porque son letras que dicen algo, pero velado, y que están bien hechas y que molan. No sé, son el tipo de letras que nos gustan, claramente, vamos. Vamos a escuchar, como digo, la tercera canción del disco, Perfil Siniestro. Uh-huh. Y vamos a ver qué opina nuestra audiencia. Bueno, y esto ha sido Perfil Siniestro de Fabuloso Combo Espectro. Seguimos aquí con Ayuso. Pasando un poco a la parte de la presentación gráfica del disco, la verdad es que es una cosa que os curráis bastante, tanto en el anterior 7 pulgadas, que os sacó discos humeantes, como en este nuevo LP. Es una cosa que cuidáis mucho, está muy trabajado. Y en esta ocasión creo que se encargó el guitarrista de Juanito y los Feos, ¿no, Fa? Sí, ha sido Fa, que bueno, aparte de tocar en el Juanito y los Feos, es ilustrador, vamos, trabaja de eso, su profesión. Uh-huh. Y bueno, siempre nos ha gustado mucho sus dibujos, y aunque en otras ocasiones hemos trabajado con José, que es otro amigo nuestro, que también es un gran ilustrador, pues bueno, pues un poco por variar también, pues esta portada nos la ha hecho Fa. Vamos, en realidad es una versión de un dibujo que ya tenía previamente, que digamos ha adaptado para la portada, vamos, nos lo ha dado para la portada, un dibujo que nos gustaba mucho ya. Y bueno, pues simplemente eso, hablamos con él, nos gustó y nos dijo que sí, que sin problemas, que nos hacía la portada. Y pues bueno, pues la verdad es que es un placer poder contar con amigos que tienen tan buen nivel como José o como Pa, que son gente que dibuja, que lo flipas, vamos, básicamente. Entonces yo creo que además, y más a día de hoy, yo creo que es imprescindible cuidar un poco la presentación de los discos, porque además es un poco el único valor añadido que estás dando al tío que está comprando el vinilo. Que siempre se va a poder bajar tu música en internet y bienvenido sea que se la baje, pero joder, si quieres que te compren discos, mejor da un valor añadido, que es un poco lo que te va a comprar la gente, ¿no? Ya, hay que dar importancia un poco al producto, al fin y al cabo. Sí, por supuesto. ¿Y esta portada os la hizo de forma exclusiva para vosotros o ya la tenía hecha? No, esto era una ilustración que ya tenía hecha. Ajá. Que se llama, de hecho la ilustración tenía nombre, es Tercera Muerte, y que de hecho, como estábamos buscando un nombre para una canción que teníamos que no tenía nombre y ese nombre pegaba, le pusimos el nombre por la ilustración a esa canción, a Tercera Muerte. Y no, la ilustración que ya tenía él nos gustó mucho y nada, pues la hemos puesto. Lo que sí que es original para el disco es una ilustración que está en el insert del disco, que es, pues uno con las letras de, bueno, pues ahí ya pone Fabuloso como espectro, demás, y eso es, ese dibujo sí que es original para el disco. Y también nos la hizo ella, ¿no? Sí, bueno, sí, él. Sí, toda la chofa. Otra pregunta que tengo para vosotros es, ¿sí? Es acerca de la última canción del disco, que tengo entendido que es un homenaje a Díaz, bueno, a un programa de radio madrileño. Y nada, ¿qué podíais contarnos acerca de esto? Bueno, pues Días de Chándal es un programa que tiene un amigo nuestro, es Andrés, y llevan ya 15 años, bueno, pues me imagino como vosotros en las ondas libres, ahí pues poniendo música, la verdad, es el único programa donde se puede escuchar ese tipo de música, pues todo lo que nos gusta, es decir, pues garaje, punk, rock and roll, grupos de aquí, grupos de allá, de todo un poco lo que nos gusta, y es un programa semanal que hace todos los martes y la verdad es que está muy bien. Y aparte Andrés es amigo nuestro, siempre nos ha dado un mogollón de, nos ha entrevistado allí, es un programa que nos gusta y simplemente estábamos cansados de que tuviera la misma sintonía, entonces sí, la canción para presionarle a que pusiera la nuestra. Ajá. Que la verdad es que todavía no sé si lo ha hecho, pero como vamos a sacar el disco voy a tener que escuchar el programa a ver si ha decidido por fin cambiar de sintonía. Si no, podéis vengaros en el próximo disco de él. Sí, eso haremos. Y no, también era, pues, bueno, simplemente también era una canción instrumental a la que pensamos meter unos samples y nos hacía mucha gracia también las cosas que decía Andrés, porque es bastante peculiar su programa de radio, las cosas que dice. Entonces, pues bueno, simplemente pues quisimos darle ese nombre y usar sus samples, nos pareció una buena idea y un homenaje también, ¿no? Y bueno, aparte de Fabuloso, ¿tenéis algún proyecto entre manos, alguno de los miembros? Bueno, Roberto y yo aparte tocamos con Juana Chicharro. Juana Chicharro es, bueno, llevamos un montón con ese grupo, más que con el combo, tiene como yo 7 años. Pero el caso es que ahora justo estamos a punto de sacar nuestro primer disco, un 10 pulgadas, que de hecho lo presentamos el 17 de diciembre. Y bueno, no tiene nada que ver con el combo. O sea, Juana Chicharro es el alter ego de Joana, que también toca en grupos que a lo mejor suenan como Sprice o, bueno, antes en Asiatics y demás, que hacemos copla punk, ¿no? Es decir, son como versiones del garaje y del punk. Bueno, las versiones también tenemos temas propios, pero con letras en castellano en plan folclórico. Sois como un grupo de garaje castizo, ¿no? Sí, una cosa así un poco bizarra, así folclórica, y bueno, pues un grupo que hemos tenido muchísimo tiempo para divertirnos, lo montamos Jonah y yo hace eones, que no ni lo recuerdo, algo hace 7-8 años, y luego ya pitamos a Roberto y hemos tenido 8 baterías, estamos ahora por el octavo. Sí. Joder. Hemos ido reclutando y íbamos timando a gente para ir tocando, pero ahora estamos con Mariano, que es el batería de Rumanía. Bueno, tiene como 8 grupos, Mariano también. Pero bueno, quizás que os suenen mal, pues es Rumanía, San Historical Society, Government, es el batería de todos estos grupos. Y pues ahora sí que llevamos bastante tiempo con él, es el que ha grabado el disco. Y bueno, pues seguimos con esa formación y nada, ahora presentarlo también. Pero vamos, es un proyecto menos estable, digamos, que el combo. Es vuestro primer grupo, ¿no? Más o menos el grupo serio, los otros son como proyectos sí, paralelos. Y luego realmente pues Sara y Raúl sí que están dedicados en exclusiva. Bueno, no miento. Sara está tocando la batería ahora en las Jennys de Arroyo Culebro. Uh-huh. Que es un grupo que tiene con, bueno, es gente que venía también de Turnomatics, incluida Pili, que es la que canta, y luego también está Gerardo de los chicos ahí metido, bueno, que es Gerarda, las Jennys, porque se mutan mujer, una mujer un poco asquerosa. La pero bueno, y bueno, pues también es un grupo un poco como Juana Chicharro, un grupo es como para divertirse, pero vamos, las Jennys son muy muy divertidos en directo, la verdad. Bien, pues queda apuntado aquí toda esa cantidad de grupos que nos acabas de nombrar. Seguro que nuestros oyentes los apuntarán rápidamente para no perderse las... Bueno, tenéis grabado, ¿no? Cosas. Sí, bueno, Juana Chicharro vamos a sacar ahora mismo un 10 pulgadas, que ya te digo, sale el 17 de diciembre. Y lo cierto es que pensamos también hacer un Bandcamp con el combo para ofrecer gratis el disco, pero es cierto, todavía no lo hemos montado, estamos en ello. Pero vamos, estará muy pronto, espero que esta semana o la siguiente. Y bueno, ¿tenéis pensado salir a presentar el disco en... Sí, bueno, próximamente? Vamos a tocar como locos. Acabamos de presentarlo en Madrid, Sara se va ahora de vacaciones, entonces en cuanto vuelva ya va a tocar como locos. Creo que de hecho vamos a Oviedo el 7 de enero, si no me equivoco, este disco sume antes. Bien, nuestro amigo Pablo de Discos Humedantes, que siempre nos ofrece una oferta variada y entretenida. Sí, la verdad es que Pablo nos está haciendo un favor enorme, sobre todo pues para eso, para mover el disco y todo. Y la verdad es que es un tío que está sacando las mejores referencias para mí ahora mismo de toda la península. Vamos. Cierto es. Está currando un montón y la verdad es que se agradece. Yo me acuerdo de la última vez que vinisteis a tocar, creo que fue hace un año y pico, puede ser. Sí, por ahí. Y la verdad es que me gustáis mogollón y tengo ganas de escuchar las nuevas canciones en directo. Sí, esta será cuando vayamos, será la cuarta vez que vamos a Asturias. Lo que pasa es que una de ellas fue la actuación del Parrilla Rock, que es mejor ni recordarla, porque se nos fue un poco de la mano con la sidra y la cosa acabó bastante mal, pero... Bueno, no pasa nada. Parrilla Rock es un buen desfase ese festival, ¿no? La verdad es que es un desastre. Es el peor concierto que hemos dado, vamos, de largo. Sí, fue un desastre absoluto, pero bueno, la verdad es que nos lo pasamos de puta madre, eso sí. Y nada, yo creo que hasta aquí llega la entrevista. Por último, me gustaría que mandarais un saludo a nuestra sufrida audiencia que nos soporta lunes sí y lunes también. Y pues un saludo a la audiencia. Y nada, como digo, ha sido un placer tenerte aquí, Ayuso. Muchas gracias a vosotros, pues es un placer también que haya radios que estén aquí poniendo cosas interesantes. Y bueno, espero que todo el mundo se aficione a vuestro programa, que tengo entendido que empezó hace poco, ¿no? O sea, que... Sí, nada, llevamos como 3 emisiones. Pues nada, espero que tengáis mucha suerte. Y desde luego nosotros lo vamos a escuchar, porque con ese nombre no puede salir nada mal. Ya, nos une ahí el vínculo ilegales, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, nada, entonces nos despedimos y cortamos aquí, si te parece. Muy bien. Un saludo. Mucho. Hasta luego. Hasta luego. Esto que acabáis de escuchar era Tarada, de Fabuloso Combo Espectro, de su primer LP. Y nada, decir que al valiente, o la valiente que nos llame a partir de ya, le regalaremos un disco de... Le regalaremos un disco de Fabuloso Combo Espectro. Pues nada, voy a decir el teléfono. Que tiene que ser ya, ¿eh? Que ya. Es 985-29-81-37. Y decir que nos queda poco tiempo de programa. Así que no os vamos a pasar la llamada, así que no os ilusionéis. Simplemente vamos a tomar vuestros datos y os lo enviaremos o bien por correo a los que estáis por el mundo. Os lo daremos en mano a bien a los que estáis aquí, en Oviedo. Y bueno, el teléfono es 985-29-81-37. Repito, 985-29-81-37. El valiente o la valiente se llevará un disco de Fabuloso Combo Espectro. Y bueno, pues esto fue la entrevista de la semana. Y ahora vamos con la agenda. La nutrida y cargada agenda. La agenda de la semana. Bueno, pues decir que este jueves, en la antigua estación, en Oviedo, presentan Fase Nueva, un disco, un CDR editado por Truco Espárrago, que se llama Ella Está Llena de Gracia, y muestra la faceta más ancestral y ruidista del dúo de Mieres. Son grabaciones anteriores a su LP, y en ellas, pues lo dicho, muestran auténtico ruido, su lado más salvaje. Y estarán acompañados por Menchak, de Gijón, y Selfless 1984, de Luarca. Todo esto tendrá lugar el jueves 10 de noviembre, en la antigua estación, a las 8:30, y por solo 4 euros. Pues nada, solo agradecer a Truco Espárrago por este gran plan para un aburrido jueves aquí en Oviedo. Y bueno, ahora Diego nos dirá que hay una presentación de... Pues vamos a ver si lo encuentro ahora. Pues el jueves 17 de noviembre se va a presentar aquí en Oviedo, en la librería Cervantes, dos libros. El Navia Caótica, que bueno, que se está escrito por el chaval que organiza y edita este disco de Fase Nueva, si no me equivoco. Y el libro Que Pague Puyol, una crónica del punk, escrito por Johnny Destruye. Los tendremos los dos aquí en Oviedo, en la librería Cervantes, jueves 17 de noviembre, 7:30 de la tarde. Bueno, la librería Cervantes no hay que decir dónde está, porque yo creo que es de sobra conocida, ¿no? En Oviedo. Bueno, lo decimos. Calle Doctor Casal, 9, Oviedo. Asistan, por favor. Pasarán un buen rato. Y para la gente que está en Madrid, pues el sábado 12 de noviembre, hay un muy buen plan. Es la fiesta del tercer aniversario de Discos Humeantes. Esto va a ser en la sala Siroco. Van a tocar los Image Markers, las Nurses, Venerians, Caballo Trípode, Mujeres y Fase Nueva. Esto empieza a las 8 de la tarde, a las 8 se abren las puertas. Todavía estás a tiempo de pillar las anticipadas a 10 euros en Tiquetea. Y luego a 13 si eres un vago y vas directamente a taquilla. Así que ya saben, el sábado 12 de noviembre celebra con Discos Humeantes en Madrid su fiesta de tercer aniversario. Y bueno, esto fue la agenda de la semana. Pablo, me parece que no se te ha escuchado. ¿No? ¿No? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues nada, decir que esto fue la agenda de la semana. Y bueno, ahora vamos con otra mítica sección dirigida por el aquí presente Diego. Y la sección es putos de un punk rocker, de un viejo punk rocker, que siempre me equivoco. Y vamos a reproducir la sintonía de cabecera de y tenemos que reproducir la sintonía de cabecera. Vale, vamos que... al unísono. A la uno, voz. Dos y pues, ahí está. Dios, qué pobre. Bueno, esto es la sintonía de cabecera de Esputos de un viejo punk rocker. Y el esputo de hoy, igual me van a matar porque no es tan punk como podéis pensar. Es un tema de Astronauts. Y bueno, como me curré una reseña aquí super chachi, voy a leerla porque estoy muy orgulloso de la misma. Los Astronauts son unos acid punkers a los que la vida es un mus, les ha reeditado esta joyita olvidada del narcopunk inglés, que es el LP Peter Pan Hits the Suburbs. Aunque ideológicamente están cerca de grupos rollito crash, musicalmente no tienen absolutamente nada que ver. En el disco tan pronto te puedes encontrar marcianadas disonantes al estilo de folk, como temas de folk progresivo en clave ácida, incluso canciones cercanas al garaje y al surf. Y lo que vamos a escuchar es el tema titulado How Green Was My Valley, que es una pasada. Taking, grow your own way. Self-sufficient, everyone's friend. Clean new pastures, road never bends. Still it's lovely. Well, it's just like one big family. Except it sometimes gets a boring, boring. Always seem to do the same thing, same time, same places. Yeah, well, the countryside is nice in a way. Open air, fields made of hay. Sharing bad times, good old together. Never really considered a change in the weather. And you know, I secretly admire you. But it gets so damn self-righteous, righteous. I sometimes need to hate you, hate you, hate you. My dream has jaded my fantasy. How sour my dream, how long was the sparrow? How happily saw, how naturally you suffer. How were you before? Now open-ended idols are good, and I'd adopt them freely if I felt that I could. But I need attention, I need greed, I need strife. And don't always appeal to me, cause they're morally right. But thank you, thank you for giving me resources. Use you, use you, but it's safe, you're looking vacant, vacant. Plenty! And just as prompting this malice, as leading it on, what price and pleasure, what's happened is gone. Why do you seek pity, why do I seek revenge? Why does seek and disaster always lead to the end? Sprightly old thing, and she does a little shopping every day. She's always been good and she's always been kind. She never got in anybody's way. No, no, you know she never got in anybody's way. Somebody's coming to shoot you, auntie. Somebody kicked in the door. Really would have tried to stop them, you know I would. Can't take it, I was too busy jacking up on your floor. And she's always been good, she's always been kind. She always gave her children lots of sweets. The smallest things in her life would make her happy, and the littlest things were a treat. Somebody's coming to shoot you, cousin. Yeah, they said they'd come to fill you full of lead. And I really would have tried to stop them, you know I would. Really, but I was too busy having fun on your bed. I learned life in the same for so many years. You know about the fact it's just like somebody's coming to shoot you, uncle. But first they're gonna mess up your brain. to the chair with a roll of barbed wire. Then they smashed her in the face with a lump of wood. And they tied her pets and possessions and hacked them to pieces in front of her. And everybody thought it was pretty good. They say, hey man, that's pretty good. Another movie, no armor is built, so let's all sit down to a plane on this hill. I really can't take this move anymore, to it out with the rub, so I'll walk through the door. It's goodbye. I really grew to love you, but I nearly grew to need you, but I never really knew you. Strange my dream, how jaded, my fancy, how sour my cream. How long is the sparrow, how high can he soar? How much will you suffer, how well you fall? How far you be going, when do we end? Are you really an enemy? No, you could be a friend. What's the name of this station, how far are we in? Whose reality are you in, when do we begin? Así damos por finalizada la sección de Diego Esputos, de un viejo punk rocker. ¿Punk? ¿La dije bien? Sí. Vale, genial. Bueno, esto ha sido el norte está lleno de frío una vez más. Gracias por escuchar. Y como les dijimos antes, no era broma esto de que estábamos entregando un premio, así que tenemos un ganador. En este caso, una afortunada. Así que Elena Álvarez, en Barcelona, te has hecho acreedora a un LP de Fabuloso Combo Espectro. Así que espera cómodamente en tu casa, que eso va a llegar en un bonito empaque próximamente a tu buzón de correo. Y tranquila, que no vamos a dar tu dirección. No te preocupes. En antena, para evitar acosadores. Exacto. Solamente, pero bueno, muchas felicidades. Muchas felicidades. Congratulaciones, Elena Álvarez, desde Barcelona. Muy, muy afortunada, sin duda. 100%. Este programa cumple lo que promete. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchachos, despídanse. Pues nada, lo mismo que digo siempre, y es que. Y me hicieron una rectificación, así que el próximo lunes volvemos, lo prometemos. Lo que no prometemos es que vaya a ser mejor, pero sí que estaremos aquí. Así que buenas noches y disfruten de la vida. ¿Diego? Bueno, pues nada, lo mismo. El próximo lunes habrá más música, más secciones, como suelo decir, y más cerveza. Más aún que hoy, no lo sé, pero habrá cerveza. Hoy las cervezas vienen auspiciadas, doblemente auspiciadas, por un servidor y por Diego. Hoy, digamos que Pablo ha bebido a nuestra costa. A nuestra costa. A nuestras espaldas. Está prácticamente tirado en el suelo, arrodillado y pidiendo perdón. Va a salir a gatas del estudio. Está, en fin, hoy ha habido mucho alcohol en este programa, así que espero que se sienta. Vamos a cerrar el día de hoy con una bizarrada de Gary Wilson, de su disco Electric Endicott. Esta canción se llama misteriosamente Electric Depression. Chao, hasta el próximo lunes, señores. Besitos a todos.